La lluvia cae tranquila, suavemente. Tras su cortina, tu sombra vi pasar. Cuando me acerco, no estás, solo la lluvia y el mar, solo un perfume que me lleva años atrás. Nadie lo nota, pero yo estoy llorando. La lluvia limpia mis lágrimas de sal, pero es tan dulce llorar que el llanto caiga en el mar, que la marea se lo lleve a donde está. Llanto flota y se funde con la sal. Tranquila, suavemente, tras su cortina, tu sombra vi pasar. Ya no me acerco, pues sé que eres un sueño de ayer, pero no dejo de llamarte junto al mar. Vuelve, si es que aún existes, vuelve, si alguna vez me amaste, vuélvete ya, no lo medites más. Pero no puedo gritar, mi voz se llanto flota y se funde con la sal. Ya no dejo de llamarte.